Nos vamos a un tema que queríamos abordar acá, chicas, que tiene que ver con lo que se está viviendo a esta hora en San Carlos de Bariloche. Es la actividad frente al juzgado federal. Y la tenemos a María Nahuel, tía de Rafael Nahuel, para que nos cuente con nosotros cómo se está viviendo esto, que estaba previsto que comenzara a las 10 de la mañana. María, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos desde Radio Encuentro acá en Viedma. Buen día. Buen día. Bueno, contales... ¿cómo ha comenzado? Estaba convocada a partir de las 10 de la mañana esta actividad. Sí, acá igual estamos esperando que llegue más gente para poder firmar la nota para entregarla. Y bueno, el reclamo justicia por este Rafael Nahuel y por Facundo Guala. María, ¿qué podemos contarle a los que están escuchando en Viedma de la situación de tu sobrino con respecto a la investigación y los avances que hay para saber si va a haber justicia? Bueno, la última información que tuve que se estaban haciendo las pericias, que estaban la abogada ahí, y que ahora a fines de enero supuestamente vamos a tener toda la información del milico ese que mató a mi sobrino. Y con respecto a lo que como familia han vivido todos estos días, tengo entendido incluso que hace unos días atrás la policía agarró a un amigo de Rafael Nahuel y lo golpeó de manera poco clara. No sé si supieron de eso, tuvieron alguna novedad de eso. No, lo que pasa es que eso, la policía, bueno, por eso por ahí cuando dicen por qué uno se tapa, o los hombres, por qué se tapan la cara. Se tapa la cara no porque le deben nada a nadie, sino una manera para resguardar que no lo agarren en la calle y lo estén maltratando, lo agarren con una excusa de algo y le vayan a pegar. Porque ustedes se enteraron, ¿no?, que a un amigo de Rafael Nahuel la semana anterior lo agarraron ahí en Bariloche, lo acusaron de un supuesto intento de robo a una iglesia y lo golpearon, le hicieron de todo. Sí, salió en los medios, acá también hubo un reclamo. María, hoy se está pidiendo, por un lado, por la liberación del lonco Facundo Jones Guagas, y por otro lado, que se avance con lo que es el esclarecimiento del asesinato de tu sobrino. Sí, porque, bueno, queremos, no sé, como yo no entiendo nada de justicia, pero ojalá que el milico que lo mató, que esté preso, o que capaz que lo mandan para otro lado y sigue trabajando. No sé cómo la justicia, porque en realidad, como mapuche, nosotros no sentimos que hay justicia, al contrario. Lo acusan falsamente, lo matan por la espalda y matan a nuestros jóvenes. María, con respecto, ¿qué tal? Te habla Ana. Hola. Sí. Con respecto a la, bueno, la reivindicación que llevan como comunidad de la LOF, la Afken Winkul Mapú, ¿cómo lo están llevando a cabo por esto hoy por hoy? Bueno, nosotros seguimos en el lugar y el tema es que también siempre tenemos que estar con la tentativa. Bien despierto, digamos que en cualquier momento nos llegan de vuelta al juez, manda a desalojar. Entonces nosotros tenemos que estar ahí siempre, no tenemos miedo, porque ya, y no vamos a hacer abandono el lugar como le dijimos a Par, que todos que pedían que nosotros abandonemos el lugar para negociar, porque nosotros estamos, bueno, por recuperación de territorio, oposición de territorio, y también porque no mandaríamos nunca al lugar donde mataron a mi sobrino. Hay una muerte, se lo mató por la espalda y justamente por una lucha de territorio nomás, él no hizo nada, no le pegó a nadie porque lo mataron por la espalda. ¿Y cómo es la situación de la mesa de diálogo que se había abierto en su oportunidad? Bueno, no tenemos mucha respuesta, Parque no ha aparecido, ha mandado el abogado nomás, pero el abogado no puede decir ni decir nada por Parque, así que bueno, nosotros ahora empezamos ahora el mes que viene, queremos que aparezca alguien de Parque, claro. Y que nos escuchen y que vean, porque nosotros ahí no, igual como ellos dicen que es de Parque, antes que Parque venga a hacer posesión que vino a desalojar a nuestra gente, acá varios territorios que dice supuestamente que de Parque era mapuche. Entonces nosotros a Parque no le robamos nada, no le pedimos nada. María, ¿y la situación con respecto a presencia de gendarmería, de prefectura, de policía federal? ¿Siguen estando ahí en la zona donde está la comunidad haciendo la recuperación? ¿Van? ¿Aparecen cada tanto de manera intimidatoria? ¿Cómo es eso? Sí, ahora por suerte hace no sé cuánto, ahora un mes, se corrieron más para yendo para el Bolsón. Y la otra está acá también por los Baquianos, no sé si ubican, ahí está la gendarmería, que cada tanto está atajando, bueno, atajan a todos, sí. María, una de las reivindicaciones de la comunidad es el levantamiento de una machi, ¿no? ¿Cómo es también, cómo se encuentra ella, cómo está, digamos, espiritualmente, psicológicamente, cómo se encuentra después de, bueno, tantos atropellos por parte de Gendarmería, el Estado? No, nosotros, va, ella personalmente está bien, con mucha fuerza. Sí, nosotros entendemos de otra manera la muerte de nuestro guaitiazo Rafael Nahuel, pero igual, nosotros nos tocó más cerca porque somos familia directa, y obvio, nosotros tenemos, yo como tía, mucha tristeza, mucho dolor, porque era mi sobrino. Él quería cambiar su vida, porque él era una persona que fue criada a la suerte de no sé, como dicen algunos, de no, solo, o a la vida que pueda agarrar ahí, así que mira, tomaba, también anduvo en las drogas, y yo como tía traté de sacarlo, de decirle que había otra parte más sana, y que se podía luchar, y que podía tener sus cosas, y que podía tener otras cosas que no era eso. Entonces él, hacían como 5 años más o menos que se había llegado a nosotros y había entrado con nosotros al territorio, y estaba, su sueño era tener animales, conejos, su perro, caballo, y producir la tierra. María, ¿cómo tomás, si es que podés o te permitís por ahí escuchar o mirar, muchas empresas mediáticas enseguida los vinculan a ustedes con esa recuperación, con el RAM, hablan, bueno, mienten mucho? ¿Cómo se toma eso, vos que estás ahí siendo parte de una recuperación clara, concreta, y además sabemos que el pueblo nación mapuche es pacífico y la verdad que deberíamos aprender mucho, pero hay mucha mentira dando vuelta también? Claro, por ejemplo, cuando me preguntan el de la RAN. De la RAN, yo acá en el centro, acá donde estoy, justo la federal, andan camionetas la RAN. Claro. Entonces yo digo, a mí que me preguntan si yo conozco alguna empresa de la RAN, hay muchas empresas de la RAN, porque están en las camionetas, se identifican. Y yo con mis namones, que ellos se identifican de distinta manera, solo lo único que tenemos concepto es que es la misma lucha. La misma lucha, y pasan las mismas cosas que nosotros, armas no tenemos, que es lo que también se pasó allá cuando hubo el allanamiento. Allá nos sacaron armas, acá tampoco a nosotros. Los árboles que decía la ministra que supuestamente nosotros habíamos golpeado con la arma, no sé con qué, estaban todos los árboles sanos cuando fueron los peritos. ¿Tenés esperanza en que se haga justicia con todos estos elementos? Claro. Sí, porque en realidad, como ella mintió, la vicepresidenta, la ministra, todos ellos decían que nosotros teníamos, teníamos arma para tirar para arriba, y que teníamos bomba y que no sé cuánto, que habíamos destrozado árboles. Cuando se encontró, todos los casquillos que se encontraron fueron de la policía. María, una pregunta. ¿Qué pasos tienen definidos para seguir en la lucha por justicia por Rafael? Y bueno, ahora nosotros estamos conversando como familia de que esperar hasta este tiempo que dijeron, a fines de enero, y si no se hace, bueno, vamos a empezar. Igual como siempre, invitando a Milamón de distintos lados, para nosotros como mapuche, que ya no lo tienen en cuenta, cualquier lucha es válida. O sea, venir y plantar un papel, para nosotros sí, porque a nosotros nadie nos respeta, a nosotros nadie nos va a preguntar, van y los matan por la espalda. Tal cual. María, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Encuentro en Viedma. Es importante poder contar lo que se está viviendo en esta jornada. Están frente al juzgado federal, ahí en San Carlos de Bariloche. Y bueno, la próxima semana ya se cumple un nuevo triste mes del asesinato de Rafael Nahuel. ¿Tienen previsto hacer alguna actividad en ocasión de la fecha? Sí, nosotros justo ahora tenemos otro trabajo como mapuche. Lo vamos a hacer, pero más adelante. Ajá. Sí, tenemos pensado hacer una marcha y, bueno, reclamar, siempre vamos a estar reclamando, no vamos a dejar que esto pase en vano, que la muerte de mi sobrino, queremos justicia, más que todo, más que yo, por ser la tía, por su mamá, por su papá, por su hermanito, que están sufriendo, que son los que más lo sufren, porque ellos estaban día a día con su gente, con su hijo. Sin pensar que él estaba en el campo, él era una persona muy buena, él siempre estaba, no sé, 3 días, 4, venía a ver a su mamá, a su papá, a cargar la leña, a ver el caballo, a ver a su hermanito. y lo que tenía pensado él también, que no pase lo mismo lo que pasó con él, con su hermanito, rescatarlo, que tenga otra educación. Tal cual. Muchísimas gracias, María, por la fortaleza también, y abrazo grande desde acá, desde Viedma, desde toda la radio comunitaria Encuentro y del canal también de televisión comunitaria que tenemos. Estaremos y seguiremos en contacto, y ojalá sea justicia, que es el deseo que todos tenemos. Abrazo bueno, grande. Sí. Bueno, gracias. Hasta pronto. María Nahuel, la tía de Rafael Nahuel, creo que ha quedado más que claro. La actividad está ocurriendo a esta hora frente al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Se pide por la libertad de Facundo Jones Wallace, por el basta del procesamiento de los integrantes de la comunidad que fueron detenidos en su oportunidad, que incluso se les quisieron imputar distintas situaciones que no era así. Y bueno, hablando ya directamente de cómo va la recuperación del territorio y también de, bueno, claro, desde su historia personal y su vinculación familiar, de lo que ella sentía y veía en el cambio que estaba teniendo Rafael Nahuel, que fue asesinado por la prefectura con 22 años de vida.